Tal y como les habíamos anunciado, a lo largo de la mañana íbamos a tener a una invitada de excepción, a María Villalón, que es una joven guapísima y que está aquí con nosotros para hablarnos de un envidiable proyecto. Pero aparte de eso, ella es cantante desde muy jovencita, desde niña prácticamente, y nos va a hablar también de la participación en diversos programas de televisión. Ella está ahora en Ronda, en esa bella localidad de Málaga, pasando las Navidades con su familia, y le vamos a saludar. Muy buenos días, feliz Navidad. Buenos días, igualmente, buenos días a todos. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Nada, gracias a vosotros. Pues muy bien, contenta porque estoy pasando las vacaciones con la familia en mi tierra, así que vamos, no puedo pedir más. Estupendo. Bueno, pues no le puedes pedir nada más a la vida porque creo que te sonríe desde que eras muy niña. A los 3 añitos ya empezaste allí a marcar territorio dentro de ese mundo musical, ¿no? Bueno, sí, fue con 3 añillos cuando mi abuela pues me empezó a enseñar mis primeras canciones y empecé un poco como a sentirse gusanillo por la música. Ay, las abuelas, ay, las abuelitas, ¿verdad? ¿Verdad? Guay, para mí ha sido ella todo, ha sido lo más grande. Ya. Bueno, empezaste a cantar en ferias, luego hiciste tu primera maqueta, empezaste a presentar concursos de copla, en fin, que los primeros añitos de tu vida has estado muy ocupada en eso de la música. No obstante, había que hacer algo más aparte de la música y te decidiste por estudiar filología hispánica, en la que te has licenciado, o sea que eres una mujer hecha y derecha con una base, digamos, bien formada, ¿no? Bueno, para mí siempre ha sido muy importante, porque creo que es importante estar formado y también porque si la música no sale, pues tiene algo, creo que es muy importante. En efecto. Bueno, vamos a hablar de ese Factor X, de ese concurso, de ese, programa de cuatro en el que formaste parte y en el que ganaste. Se grabó el primer disco de verdad ahí, precisamente a consecuencia de ganar ese concurso. Explícanos un poquito esa faceta de tu vida. Eras muy jovencita, tenías creo que 18 o 17 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues háblanos un poquito de esa faceta de tu vida. Bueno, pues sí, hace ya, como pasa el tiempo, hace ya 6 años y medio. Fíjate. El programa, y bueno, sí que es cierto que aunque empecé con 14 años, que fue cuando saqué mi primer disco y empecé a dar conciertos, sí que es cierto que gracias a Factor X pues conseguí dar un paso hacia adelante, poder dar conciertos por toda España, sonar en radio, bueno, lo que viene siendo dar un pasito hacia adelante y poco a poco pues seguí en esta lucha, en este mundo tan tan complicado y tan tan sacrificado, y la verdad que siempre estaré agradecida a Factor X porque dio la oportunidad de avanzar, que es lo importante, y avanzando poco a poco. En efecto, gracias a ello, el comienzo a veces es difícil, pero el gran paso lo diste jovencita y a raíz de ese concurso con Agüita de Abril, una canción preciosa, por cierto, que hemos escuchado hace un ratito. Muchas gracias. Y después, en 2009, ya viniste con Los Tejados, donde fuimos más que amigos, y has seguido. ¿Qué tal está el mundo de la música o la música en estos momentos? Para ti. Bueno, está muy complicado porque hay crisis en todo y la música evidentemente pues ya que se resiente mucho porque no es algo de primera necesidad, como puede hacer comer. Entonces, pues evidentemente pues está muy, muy afectado, muy complicado vender discos, muy complicado que la gente compre entradas a conciertos. Pero bueno, hay que seguir luchando y mientras tengamos fuerzas y ganas pues seguiremos trabajando con la ilusión de que poco a poco podamos ir remontando y que todo vaya un poquito mejor, pero sobre todo eso, lo más importante, no perder el optimismo ni la positividad. Ya, televisión, has hecho televisión, ¿te llaman de los platós para poder presentar estos discos? Porque ahora, hoy en día, si no te llaman a televisión, parece que no eres nadie. Y los que ganan dinero son los que hacen platós. ¿Realmente cómo lo llevas? Bueno, que realmente no hay ningún espacio musical ahora mismo donde puedas presentar tu música en la televisión, es complicado, no sé, que vayas a contar tu vida o te metas en otra faceta que no sea estrictamente musical, es complicado porque no hay un programa de música como hace algunos años pues había música así, que iban los cantantes, los grupos a mostrar su música, pero ahora mismo pues no lo hay, entonces también está la cosa más difícil porque no se apoya desde la televisión, que es un medio con tanta importancia y con tanta fuerza, no se apoya la música, entonces es complicado. Es complicado, como no vayas allí a contar tu vida, sí, y a contar los malos rollos que tienes con ese, con aquel, pues parece que no hay otra cosa, que no hay otra cosa, que los que no tenemos nada que contar, pues que los que no tenemos nada que contar, pues que no tenemos opción a poder promocionar lo que buenamente estás haciendo, ¿verdad? Desde luego. ¿Verdad? Ya ves, la verdad que es una pena, pero es, bueno. Es una pena realmente. Bueno, pues sí. Pero lo que sí habéis sabido hacer y lo que habéis hecho realmente un buen grupo de artistas como tú, juntamente con gente de Italia, de por todos sitios, es juntaros, porque ¿quién dice, quién ha dicho, como decís vosotros, quién ha dicho que la cooperación entre artistas de diversos países es algo imposible? Esto lo han hecho posible 13 artistas del mercado musical italiano y latino que se han unido para un proyecto solidario común: facilitarles agua potable a las comunidades rurales del norte y centro de África, concretamente Marruecos, Burkina Faso y Togo. Gente, pobrecillos, que se nos pone la piel de gallina al pensar que no saben lo que es el agua potable y que gracias a trabajos solidarios como el que estáis o vais a realizar vosotros, podrán tener el agua más cercana. Háblanos de ese proyecto de United Artists for Water in Africa. Bueno, pues sí, pues es un proyecto en el que intentamos, a través de esta canción en la que participamos tantos artistas, tanto de aquí y de allí, tan diferentes entre nosotros, y lo que intentamos es, de alguna manera, que gracias a la venta digital del tema, la pueden comprar en iTunes, en cualquier plataforma digital, pues todo el dinero que se recaude irá destinado a Pozos Sin Frontera, y lo que intentamos un poco es hacer la vida más fácil a personas que no tienen algo tan básico y tan necesario como es el agua. Entonces, pues fue el promotor musical Roberto Mantovani que se puso en contacto con nosotros y cada uno pues hizo ahí una parte de la canción, mitad en español, mitad en italiano. Y bueno, pues lo que estamos intentando ahora mismo es que el público se anime y que solamente cuesta un eurito y un poquito cada uno, pues podemos llegar a una gran montaña y ayudar a tantas personas que lo necesitan. Efectivamente, fíjate, un eurito, por solo un eurito nos podemos hacer con ese CD, que estaremos seguros que serán muchos y que podemos contribuir en este proyecto, como tú decías, de ese promotor musical Roberto Mantovani, y en el que han aceptado participar una gran cantidad de artistas italianos y latinos bajo ese nombre de United Artists for Water in Africa. Vamos a decirle a Alex, que está en el control, a ver si podemos escuchar. No podemos escuchar ahora esta canción, pero sí una canción maravillosa, una canción que dará la luz y el agua a esa gente necesitada. Repítenos si quieres, María, cómo podemos descargarnos esta canción para que podamos conseguir muchos, muchísimos, muchísimos euros. Pues en cualquier plataforma digital, como puede ser iTunes o como puede ser Google Play, ahí pueden comprarla, y lo recaudado íntegramente pues irá destinado a Pozos Sin Fronteras, así que de verdad que les animo a que echen una manita, sobre todo en estos días en los que siempre pues los sentimientos y el ayudarnos un poco pues siempre están más a flor de piel, así que espero que se animen y podamos pues eso, ayudar a que tengan algo tan básico y que para nosotros es tan normal, pero que para ellos no. Efectivamente, este disco ya se ha distribuido por diferentes emisoras de radio, ¿verdad? Y por tiendas digitales, o sea que podemos escuchar ya esa canción, la escucharemos, la pondremos aquí, la iremos repitiendo para que la gente refresque la memoria y para que la compre y podamos apoyar a esta asociación española Pozos Sin Fronteras, que se ocupa de construir esos pozos y facilitar el agua potable a las familias de las comunidades rurales africanas, como decíamos, Marruecos, Burkina Faso y Togo. María, no sé si quieres decir algo más. Que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer esta iniciativa, que os lo agradecemos muchísimo y que de verdad que animo a que echen una mano a este Pozo Sin Frontera. Esperemos que sí. Nosotros nos encargaremos también en los próximos días de ir escuchando esta canción para apoyar a Pozos Sin Fronteras, de verdad que sí. Un abrazo, María Villalón, De verdad que te deseamos unas felices fiestas. Igualmente a vosotros. Que el próximo año 2014 llegue cargado de buenas cosas para ti, para todos a los que quieres. Y nada, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias y un beso muy grande a todos los que nos han escuchado. Gracias, un besito. Venga, un abrazo. Hasta la próxima, María. Hasta la próxima. Adiós. Deserto pasará. Esta vida dura, pero muy poco tiempo como para darle espacio a la amargura. No, que me asegura la verdad y el camino, lo que Dios me ha prometido en mucho tiempo perdido. Ey, regalo una sonrisa y vive el momento. Ven y vive el momento. Pacientemente creeré que llegará. Nunca por ningún motivo dejaré de soñar. Los mejores días de tu vida. Creado para volar alto.